que le baje una estrella intentaré. Trepar y hasta el cielo azul y a Dios permiso le pediré una pequeña estrellita que me la preste para regalarle a mi princesa, porque conmigo ella es tan buena, escúchame. Y es que sus besos me tienen atrapado y no me puedo escapar. Con ella me quiero quedar, prometo no habrá final. Si se merece que la cuide, que la ame, no quiero otra mujer para mí. Compréndeme lo que te digo. Solo necesito besos de su boca. Y aunque me bese mil veces, yo jamás me cansaré. Y quiero que sea mi mujer, y hasta mi muerte no la dejaré. Porque para amarla nací, y amándola me moriré. Solo necesito besos de su boca. Y aunque me bese mil veces, yo jamás me cansaré. Y quiero que sea mi mujer, y hasta mi muerte no la dejaré. Porque para amarla nací, y amándola me moriré. Quisiera llevarla hacia el altar, amanecer con ella y poderle cantar, desayunarme esos ojitos de muñeca y acariciarla sin cesar hasta que duerma. No, no podré respirar. Oh, ay, ay, ay, si se va. Dios, déjala junto a mí. No, voy a hacerla feliz. Necesito besos de su boca. Y aunque me bese mil veces, yo jamás me cansaré. Y quiero que sea mi mujer, y hasta mi muerte no la dejaré. Porque para amarla nací, y amándola me moriré. Solo necesito besos de su boca. Y aunque me bese mil veces, yo jamás me cansaré. Y quiero que sea mi mujer, y hasta mi muerte no la dejaré. Porque para amarla nací, y amándola me moriré.